en que te andas portando. Sé que no andas a gusto conmigo. Yo deseo que me digas de plano qué papel desempeño contigo. Si tanteas que te estoy estorbando, yo me largo y no hay nada perdido. No eres tú mi primer desengaño, conocí a otras que así me lo hicieron. Pero ya siento menos el daño, se le vuelve a uno el alma de fierro. Nada más unos días las extraño y después ni del nombre me acuerdo. Yo contigo soñaba otras cosas y estaba seguro que tú eras mi estrella. Pero vales igual que las otras, las tiene cortadas la misma tijera. Y me volví a equivocar, chiquititita, pues estás corta con la misma tijera. Yo te olvido sin llanto y sin copas, y jamás voy a andarte rogando. Acostumbrando, este mundo está lleno de rosas. Si te pierdo, hasta salgo ganando. Yo contigo soñaba otras cosas y estaba seguro que tú eras mi estrella. Pero vales igual que las otras, las tiene cortadas la misma tijera.